Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Muy buenos días, estimados amigos. Estamos acá nuevamente otra mañana en FM La Gola. Y las quiero invitar, sobre todo a ustedes, chicas, porque hoy tienen que anotarse por WhatsApp. Tienen que anotarse por WhatsApp en el Instituto Hannah Arendt. Lo van a inaugurar el ciclo lectivo. Dos mujeres, dos grandes mujeres de la política argentina, como son María Eugenia Vidal y Elisa Carrió. Yo sé que hoy es un día donde todos estamos pendientes de nuestras Levacs y nuestros dólares, pero bueno, tampoco son nuestros, así que directamente podemos mandar un WhatsApp, después les paso el numerito y vamos todas a esta inauguración maravillosa, de dos mujeres. Las feministas tendrían que estar contentas ahora, Tendrían que estar contentas. Vamos a la apertura. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Y esto es Ruta Alternativa. Estamos acá con 14 grados 9, una mañana templadita, y arrancamos nuestro programa 49, que tampoco sé qué es en la quiniela, el 49. ¿Qué te pasaste ayer? Ayer no dijiste nada que en el 48 era, me venís. No, no ahora sé. Ahora tengo que buscar. Sería el muerto que parla, esos me gustan. Que el 48, pero ahora tengo que buscar. Ayer fue eso. Ahora tengo que buscar de nuevo. Buen día, ¿cómo estamos buen acá? Día. Acá los que están escuchando, Dani hoy no está con nosotros. Hoy no está. Tuvo que hacer algunas cositas, Caro también. Acá están Nico y Ceci. Hola, Ro. Hola, buen día. Estamos muy muy muy contentos y contentas. Pero mira, yo también pensaba que en un momento escuché 50 programas, que era el programa número 50, no, 49. No, hoy no. Bien. Mañana, viste que había una propaganda. Sí. Hoy el descuento no. Mañana. Mañana. A lo mejor sirve para las Levacs también. No vencen hoy, vencen mañana. No y sé así si eso las van pateando, bueno, ¿no? Yo quisiera que ya terminemos este martes y que me digan a última hora qué pasó. Sí, sí. Que no me vengan con que compraron un poquito de 645 millones. Igual son tantos miles de millones y ya no pueden. No, pero ahora quedan 617, claro, así que ya bajamos. Ahora vamos a ver qué pasa. Estamos achicando. Hola. Sí, sí, buen día, buen escuchan? Día. Perdón que irrumpa en no, el aire. No, por favor. Sucedió algo el fin de semana que ayer no lo pude comentar y quiero que quede asentado formalmente en el aire. Sí. El viernes pasado yo me fui de la radio, empecé mi fin de semana, estaba muy cansada, estresada, y decidí el sábado, el viernes a la noche, ir a un evento en un museo tranquila para despejarme de mi rutina. Sí. Y estoy sentada mirando, era un torneo, una competencia de poesía. Ah. Ajá. Y estoy sentada mirando, giro la cabeza hacia atrás. Y de repente encuentro una persona sola, quien va a un evento de poesía, a algo solo un viernes a la noche. El señor Nico Piva estaba

histérica histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica, de tan histérica histórica. Presidenta. Ruta alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Carrefour, presentación judicial. El Cuerpo de Delegados de Carrefour Capital presentó una acción de amparo para dejar sin efecto el acuerdo celebrado entre la firma multinacional y la conducción de la Federación de Empleados de Comercio, encabezada por Armando Cavalieri. El acuerdo fue homologado por el Ministerio de Trabajo, el Ministro de Trabajo Jorge Triaca. Se solicita acceso al expediente de dicho acuerdo y convocatoria a una mesa de negociación con la presencia de los delegados de Carrefour. Apoyo a Punta Querandí. Se realizó el martes 8 en San Isidro una convocatoria de acompañamiento a la comunidad indígena Punta Querandí. La comunidad fue citada a una audiencia preliminar en el marco del juicio civil de desalojo impulsado por el empresario inmobiliario Jorge O'Reilly desde mediados de 2017. La magistrada María Petrone realizará un reconocimiento del territorio en agosto y la comunidad pedirá documentos oficiales al Consejo Provincial y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y se presentará un peritaje antropológico a cargo de la reconocida especialista Morita Carrasco. UOM pacta 18,5% y rompe techo oficial. La Unión Obrera Metalúrgica se convirtió el viernes en el mayor sindicato que supera la pauta salarial del gobierno al pactar un aumento salarial del 18,5%. La negociación, que incluyó una cláusula de revisión a fin de año, terminó en términos casi idénticos a los que se había pactado de palabra al gremio y las empresas un mes atrás. En este momento, el Ministerio de Trabajo exigió reformularlo, pero no fuese, para que no fuese interpretado como un desafío a su tope del 15%. Telam. Ante la denuncia de los trabajadores de Telam y el Cipreva sobre la censura en el servicio informativo, el conflicto de la TV pública volvió a reflejarse en un cable de la agencia. Después de 3 meses de inexplicable silencio, los trabajadores consideraron que no solo quebraron el silencio, sino que el cable, en forma absolutamente inusual para esta gestión. Citó como fuentes a un delegado del Cipreva, los trabajadores continúan en asamblea. Más problemas por importaciones. En una medida que reprimerizaría la cadena de valor y pondría en riesgo puestos de empleos en curtiembres y marroquineros, el gobierno ya tiene definida la baja de retenciones al cuero crudo. Pasaría de 10% al 0% en diferentes tramos hasta fines del 2019. La resolución se conocerá entre la semana y la entrante, y fue adelantada por el propio presidente Mauricio Macri a los representantes de la mesa de la cadena de carnes en marzo pasado. Dicha mesa está integrada por las entidades rurales, cámaras industriales y gremios del sector. Dólar, inflación y paritaria. Vamos a pedir al menos 25% con cláusula gatillo, afirmó el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel. Así adelantó el rumbo que tomará la paritaria docente bonaerense tras la brusca suba del dólar y las remarcaciones de precios en los últimos días. En cuanto a la actitud de la gobernadora bonaerense, señaló: me parece sugestivo que Vidal no hable. Por lo menos 3 veces anunció el aumento de almuerzos escolares que no llegan a 19 pesos por alumno. La gobernadora no ha respondido a pedidos de reunión realizados por este gremio docente. En agroindustria revisarán despidos. En un encuentro que se llevó a cabo el viernes, del que participaron en representación del Estado el secretario de Agricultura, Familia y Desarrollo Territorial Santiago Jardie y el gerente general de Senasa, Cristian Cugna, los funcionarios se comprometieron a revisar uno por uno los casos de los 343 trabajadores despedidos de Senasa entre diciembre y abril. Luego deberán brindar una respuesta concreta la próxima semana ante los representantes de distintas regiones del país. Masacre en la Franja de Gaza. Fuerzas del ejército israelí volvieron a disparar sobre miles de palestinos que se manifestaban cerca de la valla construida para cerrar la frontera de la franja. 55 muertos y 2.771 heridos se registraban al anochecer. Las manifestaciones se produjeron contra la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. El gobierno de Trump eligió el 14 de mayo, día de la creación del Estado de Israel, para formalizar el cambio de sede. La fecha tiene un fuerte simbolismo para la región. Hay unos 35.000 manifestantes congregados en la valla fronteriza. Mañana culminarán las acciones previstas por los palestinos en la gran marcha del retorno a la tierra. La última información que tenemos hoy es de 58 muertos. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Y 18, y Maxi, nuestro ferroviario, alias también productor desde no sé qué calles, nos dice que el 49 es la carne. Perfecto. Así que el muerto, la carne, más o menos tenía más un poco. Más o menos tenemos algo. Estaba ahí todo más o menos juntito. Más o menos juntito. Bueno, les digo los teléfonos porque quedan 2 pares de entradas para el teatro. Uh-huh. Estoy escuchando como un eco, ¿no? Ah, pensé que estaba en una cueva, estaba ahí como... Ahí, sí, estaba ahí buscando alguna cosita. Tenemos 2 entradas para sábados a las 12:30, esto es al mediodía, la obra es Bañarse, de Laura Fernández, y para la obra que está los domingos a las 19:30, Aquí hay leones, de Javier Suetsky, esto es en Vera 108, Vera Teatro. Forma parte de un concurso que ya lo estuvimos comentando acá, que era para dramaturgos que tuvieran más de 40 años. Así que pueden llamar al 15-49-47-98-46. Muy bien, y hoy el programa viene también cargadito, ¿no? Seguramente la parte de economía nos va a traspasar en distintos momentos del programa que tenemos para hablar, pero también vamos a hablar de la situación que también se viene con todo esto y que ya lleva tiempo en Neuquén con el tema de los docentes, que no es menor lo que está pasando. Vamos a hablar de un tema que es muy importante para este momento y que es el tema de las viviendas y las viviendas colectivas, las cooperativas que se arman. Eso me parece que es un tema que por ahí no está tan conocido. Es verdad, y que y que está en toda Latinoamérica, ¿eh? Es un tema que ha dado vueltas por toda Latinoamérica y que se ha venido instalando. Y bueno, creo que ahora está como pisando más fuerte acá en la Argentina. Me hiciste acordar, ahora que dijiste Latinoamérica, una película de los 90 que era La Estrategia del Caracol. Ah, no sé, sí, claro. ¿La recordás? Sí, claro, la colombiana. Sí, sí, totalmente. Muy buena, muy, muy buena. Búsquenla. Vamos a tener también, vamos a hablar de la lechuga. Vamos a hablar con alguien que va a hacer una columna más, con quien va a ser la Unión de Trabajadores de la Tierra. Seguramente ahí vamos a hablar un poquito más de la lechuga. Y bueno, vamos a tener, como siempre, la cantidad de cosas que tenemos. Un montón. Una cantidad de cosas enormes. Y bueno, el Famatina no se toca. Asambleas riojanas han iniciado cortes selectivos a las empresas mineras que pretenden explotar el Famatina, Chilecito, Huanchí, distritos como Nonogasta y desde el domingo pasado Santa Florentina. Han decidido esta modalidad para exigir que la empresa Seargen, Sociedad Anónima, se vaya de Famatina. Para hablar y para saber cómo está esto y qué situación estamos ahora, estamos comunicados con Carlos de la Asamblea por la Vida de Chilecito. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, un poco esto que ya ustedes han hecho, estos cortes, y qué es lo que está pasando ahora. Sí, exactamente, son cortes de rutas provinciales al oeste de la capital, uno en una localidad chiquita, pero muy bonita, en el corazón de las sierras del Famatina, que se llama Huanchín, y otro también en medio de las sierras del Famatina, que se llama Santa Florentina, otro de los accesos que tienen al Cerro del Famatina. Uh-huh. En este momento se están sosteniendo los dos cortes, son las únicas herramientas que nos quedan después de 12 años y más de estar en las calles y en las plazas y haciendo manifestaciones en contra de la mega minería, marchas con mucha gente. El pueblo de Chilecito y de Famatina le ha dicho no en reiteradas oportunidades a diferentes empresas mineras y a los gobiernos provinciales y municipales y también nacionales. Uh-huh. Y bueno, y ahora vienen por lo mismo, sin tener en cuenta otra vez que la gente no quiere mega minería en nuestros cerros. Fundamentalmente, los que estamos movilizados acá somos los pobladores del Valle del Famatina, que es el Valle del Bermejo, Famatina, Chilecito, y también los pobladores que están del otro lado del Famatina, que son los pobladores de Villa Castel y Vinchina, que también están muy preocupados por la exploración y la explotación de nuestros cerros, ¿no? Uh-huh. Todos sabemos lo destructivo que es la megaminería, sí, claro. los pasivos ambientales, los uh-huh. bueno, y que no dejan absolutamente nada a las comunidades. Es por uh-huh. eso que entre uh-huh. asambleas y hemos conformado un frente uh-huh. con otras agrupaciones, y bueno, y hemos determinado entre todos y con los vecinos de los lugares, sin ellos no se podría hacer nada, yendo previamente a hablar con ellos unas semanas antes, y bueno, y hemos determinado entre todos realizar estos dos cortes más el otro acceso que tienen a las minas, que es por Alto Carrizal, donde los compañeros de Famatina nos dicen que han vuelto otra vez a activar las guardias. Mm. O sea que... Sí, claro, 12 años de lucha ya que La Rioja está sosteniendo esto con este avance que hay. El gobierno ya entregó a multinacionales muchas hectáreas, sí, millones de hectáreas, donde hay un plan nuclear nacional que ubica en una zona de privilegio por el uranio que tienen ustedes. Tenemos uranio, tenemos oro, plata, somos una zona de muchas montañas y uh-huh. de muy ricas. Ya entre 1920 y 1925 estuvieron las empresas inglesas explotando la mexicana, y bueno, y sacaban todo el material, el mineral, por el cable carril, que ahora es un monumento, bueno, que sirve para el turismo. Uh-huh. Lo ha hecho nuestro Estado uh-huh. Nacional para que alquilárselo a las empresas que venían a explorar y explotar en Famatina. Y nos dicen la historia acá en La Rioja que nunca nos pagaron ni un peso por el uh-huh. alquiler. Y se fueron sin saludar, como dice un tema de un artista nuestro acá, dejándonos toda la chatarra como para explotarlo después turísticamente, que es lo que se está haciendo. Uh-huh. Bueno, y ahora es otra empresa la que viene, uh-huh. asociada a Pan American Silver Corp, claro, con Hernán Vera uh-huh. y Marita Humada, que son los dos enviados. Sí, Seargente, justamente, ¿no? El prontuario que tiene este gerente, ¿no? Minero, digamos, de estas, que ha pasado por varias transnacionales, sí, como Yamaha, sí, sí, Gold, Barrigol y Pan American Silver. Sí, sí, se lo conoce mucho acá en estas provincias mineras, a Hernán Vera, se lo conoce por sus andanzas por Catamarca, por San Juan, y ahora desembarcado acá con la complicidad de Hernán, del secretario de Minería, Oscar Lez, y del secretario de Medio Ambiente, Santiago Azulay, que son los dos encargados de viajar con hacia otros países a vender nuestra, a entregar nuestros recursos o nuestros bienes comunes, ¿no? Sí, por supuesto. Y es por eso que estamos en las calles diciéndole no a todo el pueblo. Justamente acá en Santa Florentina, yo estoy en este lugar en Santa Florentina y otros compañeros están en Guanchín. ¿El corte va a seguir indefinidamente? ¿Cómo lo están pensando y qué otra cosa han pensado para visibilizar esta situación y frenar, ¿no?, esta empresa? Los cortes siguen los vecinos de Santa Florentina porque ellos tienen un corredor turístico por esa zona que está en muy mal estado, los caminos están destruidos, pero las máquinas están trabajando, armando el campamento y los caminos a las minas del secretario de Minería, Oscar Lez. Hoy, el miércoles, van a exigir de vialidad que bajen las máquinas de las propiedades del secretario de Minería y que les arreglen el camino para que puedan hacer ese corredor turístico, porque ellos también viven de esa actividad que tienen, de llevar gente por un lugar que se llama Cuesta del Pique, muy bonito, muy muy visitado por mucha gente del país, pero que ahora no se lo puede hacer por el estado de los caminos, porque únicamente pueden pasar cuatriciclos y 4x4. Antes era para vehículos comunes. Sí. Y ahora por el estado del camino, porque están trabajándole al secretario de Minería, no lo están manteniendo. Claro. El miércoles vamos a hacer una movilización junto con los vecinos hasta el destacamento de vialidad para pedirle que saquen las máquinas de la propiedad privada del secretario de Minería y les arreglen el camino a los vecinos de Santa Florentina. Y bueno, y en la medida que nos reunimos en los cortes, vamos decidiendo otras actividades, ¿no? Claro, por supuesto. Como publicidad callejera, alguna movilización a la empresa. Sí, claro. Perfecto, bueno, la vamos a seguir, por supuesto, lo que vaya pasando. Te agradecemos mucho y bueno, que estás acá el micrófono para contarnos un poco siempre que lo necesiten lo que está pasando ahí. Sí, ustedes lo que pueden hacer es repetir y decirlo siempre hacia que se entere todo el mundo que en Chilecito, que en La Rioja, que en Famatina no hay licencia social para las empresas, porque ellos lo que están tratando de hacer es mostrarle al país y al mundo diciendo que entran, exploran, que hablan con los vecinos, están prometiendo trabajo, están mintiéndole a la gente que lo que van a hacer arriba es amigable con el medio ambiente, nos quieren hacer creer que las sopas químicas son ecológicas, que la destrucción no existe, y que eso que quede bien claro, en Chilecito, Alfamatina no entran, Alfamatina no se toca y no hay licencia social. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, hasta luego. Gracias. Carlos, de la Asamblea por la Vía de Chilecito. El Famatina no se toca. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Si querés llamar por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que desde 1995 los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, ya son 69. 20 ocurrieron durante los últimos 10 años. Hoy, 28 de noviembre de 2014, contamos en nuestro archivo 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son Los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Y 31 y seguimos acá, 14 grados 9, la máxima para hoy es de 19 grados, pero mañana, ya mañana arranca más fresco porque arranca con 8, 9 para el jueves y 10 para el viernes. Y las máximas van a oscilar entre los 14 y los 17, según lo que dice acá. Igual vos viste que al otro día la historia cambia. Sí, sí, aparte. Ayer iba a llover y no llovió. Claro, aparte, viste, me gusta la mañana cuando vos querés salir tempranito y mirás el clima y te dice que en Escobar siempre hay menos. Yo no sé si es así. Escobar, la verdad que yo no conozco Escobar. ¿Yo? ¿No conoces Escobar? Bueno, no, sí, no puede mucho, ser. Cuando no importa, si no, ¿sabes qué? Pablo Brambilla te lo va a hacer conocer. Buen día, Pablo. The National Football League welcomes you to the Pepsi Super Bowl 49 Halftime Show. Arrancamos este super martes. Qué bueno. Qué bueno, qué buena presentación para este día. Super martes, señora, señor, ¿cómo le va? ¿Martes 13? No. Martes. No. Podría ser un supermarket. Por poco, por poco. Mirá si hubiera caído martes 13. Por ahora martes 15. Sí. Por ahora martes 15, no confunda al oyente, a la oyenta, por favor. No, por supuesto, por supuesto. Bien, claro. Esta presentación tan hermosa, sí, que escuchamos de la mano de Katy Perry, bueno, tiene que ver un poco con esta banalización y espectacularización de lo dramático, si usted quiere, que tiene, ajá, que ver con el vencimiento de 617 mil millones de mangos. Sí, claro. Y eso que bajaron, porque ayer eran 640 y pico. Bueno, pero usted sabe, lo vamos tuneando, primero arreglamos con uno, después con otro. Algunos ya vendieron ayer. Bueno, entonces, ¿hoy qué estamos esperando? Bueno, hoy estamos esperando ver si los bancos amigos y los inversores de corto plazo se llevan la guita toda junta, van y pasan por caja para buscar dólares y nos dejan las reservas en cero. Bueno, en cero no, la podrían dejar en 20 mil millones, supóngase, y el resto se lo llevan en junio. Claro. Pero, sí, porque esta es la mitad de los LEVAC. Claro, exactamente, por eso están venciendo unos 700 palos en junio. Así que bueno, estaríamos viendo. Igual todos los medios masivos comerciales y estatales del día de hoy anuncian que el central, dice Clarín, hizo una fuerte jugada contra el dólar, que igual alcanzó otro récord, 25 mangos, 25,51. Sí. Claro, bueno, pero hizo otra jugada el gobierno. Bueno. Lo puso él a 25. Seguimos timbeando, ¿no? Sí. Se lo resumiría en el título de Clarín: dólar y selección, pasión de multitudes. Bien, para la Nación, el central frenó el dólar en 25 y espera un alivio con la renovación del EVAC, dice también. Qué alivio. Bien, y en ese sentido el cronista dice: el Banco Central jugó fuerte, puso el dólar a 25 para alentar la renovación del EVAC, es decir, para que no lo cambien a dólares en el día de hoy. Y a mí me parece que en definitiva esto se podría resumir en términos de lo que dice Ámbito Financiero, ¿no? Macri muestra el viernes al Fondo Monetario Internacional el ajuste ya iniciado. Sí. Es decir, la tarea. Aquel o aquella que dice: no, todavía falta el arreglo del fondo para saber si hay ajuste, todavía no sabemos qué va a pasar este supermartes. No, el ajuste ya está. Porque el ajuste está de hecho. Al aumentar el dólar, digamos, a 25,51, esto ya nos está hablando de mayor inflación, ¿sí? Y bueno, esto después se va traduciendo en lo que es la recesión de la economía. Entonces, bueno, en este sentido me parece que suponer que la recesión, que los problemas, que el ajuste va a venir, me parece que es algo que estamos equivocados. Ya está entre nosotros. Bueno, lo está diciendo Duhovne, ¿no? Por eso le digo. Más inflación y menos crecimiento. Sí, por eso Crónica dice expectativa y preocupación. Bien, en ese sentido, entonces, yo le propongo escuchar a quien anda por la calle con un auto, ¿sí? Sí. Que ¿Meteoro, decís? Bueno, tiene mucha facha Meteoro, ¿eh? Sí, Javier Milei. Javier Milei que anda con su auto, con su automóvil libertario. Sí. Discúlpeme la expresión. Libertario, bueno. No, por eso. No, los tengo acá a la vista, por eso no sé. Un anarquista liberal, realmente estamos todos locos. Una combinación hermosa. No, sí. Todos locos. Pero para que el oyente entienda qué es un anarquista liberal, o sea, un personaje, porque de otra manera no puede presentarse, ¿eh? Sí. Cuando digo personaje parece de ficción, escucha a Javier Milei ayer con su amigo Eduardo Feynman. Javier Milei, ¿qué tal? ¿Cómo va? Durante el fin de semana, el gobierno, o sea, el aparato represivo del Estado, el monopolio de la violencia, el que tiene las... ¿Puedo usar un término fuerte? El que tiene la posibilidad de apretarte las bolas, ¿sí? Digo, para ser directo. Se reunió con bancos, con fondos comunes de inversión y las agencias nacionales para que le renueven. Eso es como noticia, es tremendo, porque eso es... ¿Qué es mercado? Mercado es que las transacciones se hacen voluntariamente. Si vos estás poniendo el aparato represivo del Estado para cerrar las transacciones, eso es un default selectivo. Hablas... Punto delicado del vencimiento de las LEVAC. Que meta presión sobre los que tienen que reinvertir, eso lo podrán maquillar, pero no deja de ser un default selectivo, porque entonces ahora no son voluntarias. ¿Qué le decís al presidente? ¿Qué tendría que hacer el presidente para salir del bolonco? A ver, vamos a ponerlo en blanco y negro además, ¿eh? En blanco y negro. Inexorablemente tenés que hacer el ajuste fiscal. Hoy Argentina tiene que ir a déficit primario cero. Además te lo va a pedir el fondo sí o sí. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que, ¿cuál es la lógica para que un programa de ajuste sea expansivo? Que el ahorro que vos generás en el ajuste tenga como contrapartida inversión. Si vos no haces el ajuste, es muchísimo peor. El segundo ajuste que vos tenés que hacer es el que tiene que ver con la obra pública. Vos la podés eliminar de cuajo. Y tenés que eliminar de cuajo también las transferencias discrecionales de esa provincia. Y no solo eso, sino que además tenés que poner en caja al sistema previsional. El sistema previsional genera un déficit de 3 puntos del PBI creciente en el tiempo. Bien. Sí. O sea, completito. Todo. Y ¿por qué a los gritos? No, porque usted para sabe, que lo entiendan mejor. No sé, por ahí la oyenta que no lo vio en tele, Milei tiene es muy particular. Tiene una especie de peluca. Sí, sí, que sí. No sé, está muy tuneado. Realmente muy tuneado. Pero es un muchacho que nos habla de economía como si hablara de realmente de un hobby, de una pasión. Sí, sí, es, ¿eh? Yo creí que le iba a dar una CV de tan apasionado. Sí. Y además da un montón de soluciones maravillosas. Entonces... Todas soluciones maravillosas en las que el Estado, es decir, aquello que efectivamente podemos plantear como tal, la definición que da Milei, coincido totalmente sobre el Estado, el problema es que él lo aplica a la economía. Claro. Entonces, ahí es donde todo se empieza a complicar un poquitito. Así que bueno, ahí lo escuchamos un poquito a Milei. ¿Cuál es la mirada que están teniendo los economistas que hoy están rondando por la tele? Melconian, Expert, sí. Milei. Sí. Bueno, y pero le cambio un poquitito para que usted diga, bueno, me trae otra voz. A ver, ¿quién? ¿Quién ayer no estaba apareciendo? ¿Quién dijimos ayer que había que jugarla para que en el tablero de ajedrez complique tanto la mano? Sí. Y por supuesto, Durán Barba escucha este programa y sacó a pasear en el programa de Alfredo Leuco a la gobernadora, a la leona, María Eugenia Vidal. Le hice una síntesis, compartimos ese momento. Por favor. María Eugenia Vidal, aquí en Radio Mitre. Estamos atravesando un momento de dificultad en un camino que sigue siendo el mejor camino posible. Tres opciones, tres caminos posibles. Seguir haciendo kirchnerismo, hacer un ajuste brutal, un tercer camino, y ese camino es el que llamamos gradualismo. ¡Ay, mamá, viene la leona! Que no es ni más ni menos que tratar de poner las cuentas del país en orden lo más lento que el crédito nos permita para que la gente no tenga que sufrir tanto. Parece mosquita muerta, pero esconde la ponzoña. Es así de simple. Cuando ruge, porque me empieza a echar bronca. No estamos condenados ni al fracaso ni al éxito en la Argentina. Sí estamos condenados a nosotros mismos. Hasta me pelan los dientes. Pero quiero sí transmitir tranquilidad. Es que es un momento de dificultad que siempre supimos que podía suceder porque era la debilidad o la fragilidad que tenía este camino que elegimos, que era el crédito externo. Ahí viene la leona bajando la loma. Este es un camino largo y que es difícil. Es imposible transitar un camino de cambio de verdad tan profundo como el que hicimos e imaginar que no íbamos a cometer ningún error. Y yo no quiero que el árbol nos tape el bosque. terminar con esa mentira que se había instalado de que nosotros veníamos para terminar con los que más lo necesitaban. Y este es un Estado con un gasto social que ha acompañado como nunca a los que menos tienen. Quiero dejar la tranquilidad. Yo quiero llevar la tranquilidad de que hoy tenemos primero un crédito en el mundo sobre el camino que hemos emprendido, que no estamos solos. Afectar menos a la gente, pero comprometerla por un tiempo más largo. Pero también diciéndole, detrás de este árbol está el bosque. Y ese bosque existe y es real y la Argentina puede salir y no es una cuestión de fe, no es un acto de fe, sino es algo que ya venimos viendo. Lo venimos viendo en el crecimiento del empleo, lo venimos viendo en la baja de la pobreza. Y es que tú le tienes miedo al rugido de la leona. Ahí viene la leona bajando la loma. Y apelo a que esas personas valiosas que vieron cuán difícil es lograr el crédito del mundo y cuánto lo necesitamos para que la gente no sufra, se dé cuenta que es el momento de la grandeza. Ahí viene la leona bajando la loma. Siendo honestos y diciéndole a la gente, vamos a tener que esforzarnos un poco más. A mí no me tranquiliza, sí. No me quiero esforzar. Si no la tranquilicé con esto. No. Porque mire que lo repitió como 10 veces. Sí, por eso, sí. No me pone nervioso. Prefiero a Milei, por favor, sí. Que y me grite Milei. Y faltó que el sos valioso, podés sumar. Sí, bueno, sí, qué lástima que no la tranquilizó porque se esforzó tanto, estaba tan zarpada de coaching. Sí. No lo logró así, me parece que está todo. A mí lo que me impresionó. Te llamó a la leona, te digo que la llamaste ayer, Sí, la llamamos, por supuesto. Por supuesto, le dimos el cascabel, le dijimos acá viene. Durán sí, claramente. Bien, para cerrar, se la hago breve. La otra noticia me parece destacable del día es que todos los diarios han titulado a propósito de la masacre en Palestina. ¿Sí? Entonces, cada uno lo nombró de diferentes maneras. Para el cronista, más de 50 muertos en la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Sí. Para Clarín, furia palestina por la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, al menos 58 muertos. Y página 12, por ahí le pone un toquecito un poquito más adecuado, en el que dice, bueno, el traslado de la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén desató la matanza de 58 palestinos y 2.800 heridos. Uh-huh. Al respecto, y siempre es bueno destacar, cómo la cobertura del estilo Clarín, esa cuestión bien selectiva en donde la culpa la tiene la víctima, escuche, si no lo hace, nuestro querido columnista de Internacionales, José Antonio Gil Vidal. Escúchelo. Los incidentes han sido muy graves. Después que los palestinos precisamente hubieran prometido que no se iban a quedar de brazos cruzados, los palestinos atacaron con bombas Molotov, también con piedras, con todas las armas que era posible obtener, y la quema de gomas en toda esa zona. Los israelíes respondieron muy duramente en varios de esos puntos fronterizos con balas de plomo, e incluso se usaron francotiradores. La verdad es que la situación es sumamente compleja y el ejército está desplegando todavía fuerzas adicionales en la zona. Repito, 25 muertos y más de 1.000 heridos. El saldo lamentablemente va a ser peor, chicos. Es tremendo. Los análisis, no solamente esto, que es tremendo y como lo ha presentado, también todo lo que presenta Internacionales tienen una mirada realmente que asusta últimamente. Sí, lamentable. Se suele presentar como un enfrentamiento, ¿no? Sí, claro. Me parece que además en la descripción termina de quedar claro que no lo fue. Claro, por supuesto. Sí. No. Pero bueno, vio cómo es, Vio cómo es esto. Diría modelo Clarín de exportación. Para no quiero ni pensar social. Lo que hoy, porque sí. hoy es el día del retorno, ¿no? Y van a volver, y ya lo han dicho que necesitan volver a su lugar, ¿no? A esa parte de Jerusalén que les corresponde. Y bueno, no sé cómo lo van a presentar hoy. Muy bien, hasta acá hemos llegado con la cobertura de los medios masivos comerciales y estatales. Que tengan un lindo supermartes, ¿eh? Gracias, Pablo. Igual para vos. Hasta luego. Chau. Si vos no haces el ajuste, es muchísimo peor. Nada mejor que ir con Acorazado Potemkin. A lo mejor. A lo mejor me tiene que tocar. Por todas las veces que dije, Diosito, si me salgo de esta, a lo mejor me tengan que agarrar. Saliendo de la pista, ya no Diosito, si me salvo de esta, a lo mejor me tengan que agarrar. A lo mejor es un camión chocando en tus columnas, es mi suerte y me vino a buscar. A lo mejor el pibe nunca aprende a andar en bici, no lo empuje, no sabe frenar. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Ocho y 47 de este martes, supermartes. Supermartes. Que un supermartes donde también, y desde el super 5 de marzo que arrancó este programa, el tema de la educación es un tema que nos atraviesa todo el tiempo, ¿no? Y nos, todo, y el en país, todo el país. En todo el país, no es solamente ahí, ¿no? Y el conflicto didáctico, como bien lo decís, que se extiende. Sí. Los docentes de Neuquén ya llevan casi 40 días de paro en respuesta a las paritarias ofrecidas por parte del gobierno de la provincia. Angélica Lagunas es secretaria general de la delegación capital de Aten y diputada del FIT Izquierda Unida de Neuquén. Y bueno, con ella estamos en comunicación para que nos cuente un poquito qué está pasando en la provincia. Buenos días, Angélica. Hola, buenos días a vos, buenos días a toda la audiencia. Tal cual lo comentaban ustedes en la previa, decirles que estamos en un conflicto que pretende, digamos, lograr una recomposición salarial, como varias provincias en el país. Uh-huh. En este momento y esta semana vamos a cumplir 37 días de paro. Sí. Con una ausencia preocupante de la CETERA, que efectivamente no hemos tenido el acompañamiento con un paro nacional y un plan de lucha nacional que ponga en pie, digamos, la paritaria nacional docente, pero además que nos permita al conjunto de las provincias que estamos luchando o que no arreglamos pauta salarial tener un plan de lucha que nos unifique a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación. Claro. Eso en primer lugar. Uh-huh. Y en segundo lugar decirles que efectivamente el plan de lucha nuestro se ha desarrollado con una rebelión docente, decimos nosotros, porque las y los trabajadores de la educación están en un conflicto en el que el gobierno con absoluta claridad viene negándonos el incremento salarial. Uh-huh. Solo nos ofreció la actualización de un trimestre que fue de un 6.3%. Esto ha significado en el básico de los salarios un incremento de 509 pesos. Uh-huh. O sea, con la situación que tiene compleja el país, sí, con la devaluación que estamos viviendo todos y el ataque al bolsillo del conjunto de los trabajadores, hablar de un incremento del 6.3% no tiene razón de ser. Claro, no. Por eso las asambleas siguen siendo masivas, a pesar de la extensión en el tiempo que ha tenido el conflicto. Las asambleas siguen votando la continuidad del plan de lucha y hoy estamos en las puertas del Consejo Provincial de Educación, un día muy frío en Neuquén, pero estamos aquí. Justamente hemos bloqueado el Consejo. Uh-huh. Porque la presidenta del Consejo Provincial de Educación había anunciado que hoy iban a sesionar para extendernos la jornada laboral, para recuperar contenidos y para sacarnos la jornada. O sea, esta señora no tiene idea de la vida en las escuelas. Claro, sí. No sabe lo que es ir a trabajar a la escuela, sí, y pretender extender la jornada laboral. Claro. Sin edificio. Bueno, todo lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Sí, o sea, ¿tienen diálogo con ustedes? ¿Cómo? ¿Con ustedes tienen diálogo o simplemente van a decir las cosas y no...? No, no las dice por los medios. La dice por los medios. Por eso hay... Este conflicto se ha caracterizado por lo que nosotros llamamos visitas pedagógicas. Las visitas pedagógicas son el mal llamado escrache. Bueno, donde van los funcionarios del gobierno, los vamos a buscar. Con una mesa que dice, estamos los docentes, están las escuelas, están los alumnos, solo falta usted, señor gobernador, llame ya una mesa de diálogo con la respuesta que necesitamos. Y esa mesa que lo persigue por todos lados, la verdad que lo ha hecho sufrir. Claro. En una oportunidad lo encontramos en la iglesia. Estábamos marchando, nos avisaron que estaba en misa y allí fuimos a llevarle la mesa. Efectivamente, ni Dios lo salvó, porque no podía salir de la catedral. Miles y miles éramos en la marcha y no se atrevió a salir a dar explicaciones de por qué no resolvía el conflicto docente. Claro. ¿Hay diferencias en el interior del gremio? ¿Hay diferentes posiciones o realmente hay una lucha completa, digamos, de todos? Hay una lucha de todo el sindicato. Hay diferencias porque hay dos modelos sindicales. La conducción de capital es una conducción que responde, digamos, a las multicolores. Es la unidad de distintas agrupaciones opositoras, por eso nosotros hemos sido muy críticos de la actuación de Cetera, y la conducción provincial representa el modelo de Cetera. Claro. Entonces, efectivamente, digamos, ellos, por ejemplo, hace dos semanas plantearon que había que aceptar el incremento del 6.3%, y perdieron las asambleas aplastantemente. Una asamblea de 1.800, 1.500 votaron por el rechazo, que era lo que nosotros impulsábamos, y 300 votaron la aceptación. O sea, recibieron un golpe muy grande de la votación de los compañeros y compañeras, que por supuesto, después de más de 30 días de paro, no se morfan que venga un dirigente a decirle que tienen que aceptar el 6.3. Lo hubiésemos aceptado el primer día, lo hubiésemos hecho todos los días de paro que hicimos. El razonamiento que hace cualquier compañera trabajadora de la educación, ¿verdad? Claro. ¿Y el nivel de adhesión de los docentes, digamos, cómo es? ¿Es muy alto? Hoy tenemos, digamos, hoy digo esta semana, ¿no? Tenemos un nivel de acatamiento del 60% en la capital neuquina. Recordá que estamos hablando de 37 días de paro. Claro, claro, sí, por supuesto. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos todavía un porcentaje importante. Claro. Que va a aumentar mañana, porque mañana tenemos acciones sobre las rutas. Sí. Entonces, vamos a ir a cortar en un punto medio a que queda a 100 kilómetros de la capital neuquina. Y mientras nosotros cortemos, van a haber otras organizaciones como los obreros ceramistas, las trabajadoras textiles y los madereros que van a cortar en otro punto de la provincia en apoyo a nuestra huelga. El acatamiento sigue siendo muy importante. ¿Y la comunidad educativa? La comunidad educativa, el resto, digo, las familias, ¿acompaña esta lucha? La comunidad educativa, si bien no aplaude que sus hijos lleven 37 días sin clases, lo que han sido muy entendedores de la situación. Bien. Porque ellos sufren la misma situación que nosotros. Claro, claro, sí. Los tarifazos, la carestía de la vida, sus salarios fueron, digamos, aumentados con lo que la burocracia sindical acordó con las distintas patronales del 15%. Evidentemente, esto hace que los padres y las madres entiendan el reclamo nuestro. Sí, igual entendemos que hubo las defensoras de los derechos del niño y el adolescente pidieron que hubiera una conciliación obligatoria. Sí. De todas maneras, ATEM históricamente ha rechazado las conciliaciones obligatorias. Por eso ni siquiera la dictan hasta el momento. Claro. Pero lo que te quiero decir es, el conjunto de la comunidad hace esto que yo te digo. No aplaudo el conflicto, pero sí entiendo el reclamo y nos dice no bajen los brazos. Claro. Porque efectivamente lo que ven ellos es que esto es más profundo. Sí. Para que vos te des una idea, el gobierno de la provincia destina más de 650 millones por año para las escuelas privadas, mientras que para los chicos nos da para el refrigerio por día 3 pesos con 30. ¿Qué se compra con 3 pesos con 30? No, por supuesto, por supuesto. Bueno, entonces la comunidad sabe esto. Y después tenés un grupo minúsculo de padres que se autodenominan autoconvocados, pero los convoca el gobierno, que no han logrado juntar más de 40 o 50 en las marchas. Esa es la realidad. Claro. Esos son los que impulsan que nos pongan suplentes, que nos echen, bueno, distintas situaciones. Esos padres no han tenido ningún desarrollo en el conjunto de la comunidad y han sido bastante también cuestionados. Claro. Porque, como te digo, todos saben que no son autoconvocados, sino que los convoca el gobierno y los convoca también Cambiemos. Entonces, la gente no se deja engañar más. Claro, por supuesto. Angélica, vos sos diputada en este momento, pero por supuesto decidiste estar acá en la lucha con los docentes y eso significó que te pusieran, hayan pedido un desafuero, diputada, la diputada Gloria Sinfuentes y el diputado Claudio Domínguez, según ellos consideran que es una inconducta. ¿Cómo está esa situación? ¿En qué marco está? Y bueno, ¿qué ayuda estás recibiendo también de ATEN, ¿no? ATEN en este momento. Sí, el plenario de secretarios generales de ATEN y varias asambleas se han pronunciado en contra del desafuero. En primer lugar, digamos, porque rechazamos que esos diputados que son verdaderamente indignos ellos, porque llegan a esos lugares a votar leyes contra el conjunto de los trabajadores, pretendan cuestionarnos a nosotros porque estamos en la calle luchando. Acá lo que verdaderamente le molesta al diputado Domínguez, a la diputada Cifuentes, y para que ustedes se ubiquen, la diputada Cifuentes, cuando fusilaron a Carlos Fuentealba, fue la provocadora que salió a decir que le daba garantías a los docentes para que siguen a las escuelas a trabajar ese 9 de abril, cuando hacíamos la gran marcha y había un paro nacional. Esa diputada es la que quiere echarme. Nosotros hemos dicho con claridad que si nos echan por luchar, en realidad lo que se está demostrando es que hemos cumplido con lo que le prometimos a la gente. Porque cuando hicimos campaña no le dijimos que le íbamos a dar una caja de alimentos, ni una chapa, ni un colchón. Le dijimos que para defender los derechos de los trabajadores había que luchar y había que estar en la calle. Claro. Y no estoy haciendo ni más ni menos que eso. Exacto. Y a estos diputados les molesta mucho que no solo se hayan diputados del Frente de Izquierda, sino que además, en mi caso, sea una de las referentes indiscutibles de la huelga y de la rebelión docente. Entonces, eso es lo que les molesta sobremanera. Claro, por supuesto. Bueno, Angélica, entonces, hoy están ahí. Mañana, como bien nos dijiste, también va a ser un día importante. Mañana es un día muy importante. Después de muchos años, volvemos a la ruta, a un corte, con todo lo que eso significa para nosotros, ¿verdad? Ustedes se recuerdan que en el 2007 el fusilamiento de Carlos fue tremendo. Y bueno, mañana volvemos, hacemos una acción. Lo que estamos exigiendo es que el gobierno convoque ya a una mesa, que nos dé respuesta a nuestro reclamo y que deje de dilatar el conflicto. Hoy estamos convocados, para que sepan, el Defensor del Pueblo hizo una convocatoria al gobierno y a nosotros en la Defensoría para ver si se puede encaminar el diálogo. El gobierno ya anunció que va, nosotros vamos también, pero anunció que no discute salario. Entonces, efectivamente, lo que vamos a denunciar allí delante del defensor es que este gobierno no quiere resolver el conflicto y pretende quebrarlo por el cansancio de los compañeros y compañeras. Pero la lucha sigue firme y las compañeras siguen en la calle reclamando y manifestándose. Angélica Laguna, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros y la seguimos, ¿sí? Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Angélica Laguna es secretaria general de la Delegación Capital de ATEN y diputada del FIT Izquierda Unida de Neuquén. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Nos fumigan y dicen que llueve. El Estado no investiga las razones por las que poblaciones expuestas a agrotóxicos registran un aumento fuera de la norma en enfermedades como cáncer o nacimientos con malformaciones. Los ciudadanos comunes no tenemos que demostrar que una determinada actividad, como es el caso de las fumigaciones, afecta a la salud, sino muy por el contrario. Son las empresas productoras, principalmente de estos productos tóxicos, quienes tienen que demostrar de que estos productos son inocuos y que no afectan la salud. Médicos, científicos y trabajadores de la salud han producido conocimiento en forma artesanal y siempre a pulmón. Basta de fumigar a los pueblos. ¡Volvió el trampolín! Un programa sobre la historia y la actualidad de los trabajadores. Para usar el pasado como un trampolín y no como un sofá. Por FM La Colectiva 102.5. Todos los miércoles de 20 a 22. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa para quien quiera escucharnos. .03, pasó una hora de este programa número 49, la carne, como nos dijo Maximiliano. La carne, y me acuerdo de esa película de Isabel Sarli, que era una cosa de locos. Bueno. El otro día estaba mirando los años que tiene esa Isabel Sarli. El otro día le hice una entrevista, la verdad que... Tremendo, no me acuerdo cuánto, pero tiene muchos años ya. Y hoy las películas de Isabel Sarli no existirían, digamos, o si existirían serían cuestionadísimas, ¿no? Sobre todo por Armando Bo, que era bastante malo con ella, sí, hay que decirlo. La engañaba bastante diciéndole que no había nadie, estaba lleno de gente y ella estaba en bolas, ¿no? Un montón de cosas horribles que vivió Isabel Sarli, que la verdad que me da mucha tristeza. Bueno, pueden llamar al 15 49 47 98 46 y pedir las entradas para el sábado a las 12:30, al mediodía, Bañarse es la obra, y domingos a las 19:30, aquí hay Leones, en Vera Teatro, esto es Vera 108. Les contamos que hoy, bueno, a partir de la hora de las 9:30 hasta las 18, nuevamente el debate sobre el aborto, pero las chicas pro aborto clandestino, y los chicos también, porque hay chicos, no hay chiques ahí parece, hay chicos y chicas nada más. A las 15... van a presentar el pañuelo celeste. Así que se van a poner un pañuelo celeste. Sí. Tienen tan poca inventiva que hacen un pañuelo también. Mira, o sea, podrían hacer otra cosa, no sé, una guirnalda, una vincha, no sé, una remerita. Bueno, estamos así. Y entre las 10 y las 15 se prende fuego el Banco Central. Queremos avisar que eso también va a ocurrir. Sí, eso sí, porque viste lo de la LEVAC lo vamos a enterarnos a última hora, claro. No sé en qué momento. No sé. Si están ahí o más todavía después del día con lo que están. Nosotros por ahora estamos todavía tranquilos hasta que terminamos. No va a ser la furia. No vamos a poder brindar la primicia. Por ahora seguimos estando acá en el programa porque todavía tenemos muchísimas cosas. Sí, no sí. Se olviden que acá vamos a hablar sobre las viviendas colectivas. Ah, perdón. No. Les iba a preguntar si tenía que salir con el paraguas y con la antorcha para la noche. ¿Por qué? No entiendo. No, para ir al banco. Ah, puede ser, sí, con las dos cosas. Las dos cosas, sí. Pues nada, tengo el piloto en la mochila y quería saber qué más agarrar. Yo escucho Ruta Alternativa. Tenés, claro. Tendrías que llevar soga también, siempre que linterna. Sí. Algún pico para escalar. Digo, todas herramientas que te puedan servir para defenderte, para salvar todo, tu vida. Por las dudas. ¿Viste que a veces dicen que la gente lleva piedras y todo? Bueno, acá es al revés. Vos tenés que ir contra el aumento y las cosas, prepararte para lo que se viene. Genial. Veo si me entra todo en la es mochila. Es como un apocalipsis zombie. ¿Vos viste The Walking Dead? Bueno, algo así. Ayornate con todo. ¿Viste un arco, una flecha? Cosas, no sé qué te sirvan. No sé que te sirvan algo. No sé dónde se consigue un arco y flecha. Te lo armás. Es fácil. ¿Querés que a los chicos? Es como una gomera, pero grande. Mateo, seguramente te puede decir. Tiene uno de plástico. Tiene uno de plástico. Pero se puede hacer. Cortamos alguna ramita y algo y alguna gomita encontramos. Y como decíamos, sí, vamos a seguir acá seguramente en un ratito con las viviendas colectivas, esas cooperativas que se arman en toda Latinoamérica, como hablamos. Vamos a hablar de la lechuga. Ay, ¿por qué? ¿Otro aumento más o no? ¿Por qué? ¿Por qué nos aumentan menos? No sé. Todo eso, sí, vamos a seguir ahora hablando en Ruta Alternativa. Y vos me decías hoy, estábamos hablando sobre, bueno, justo hoy que es el día del debate del aborto y todo lo demás. Sí. De esto que les está pasando a las socorristas que estuvieron acá en el programa y ahí en este caso también justamente en Neuquén, pero también pasó en Misiones, que son las informaciones que nos están enviando, donde les están haciendo un boicot en cuanto a lo que le hacen entrevistas donde explican la utilización del misoprostol, cómo sin todo eso. Entonces han salido a boicotear, ¿no? Claro, desde el otro lado, todas esas entrevistas, empezando a decirle a la gente que es malísimo, que esto te puede producir, que no puede ser sin atención médica, que no podés hacer ninguna de esas cosas. Por supuesto, han dicho de que han llamado este número a la mujer, se atendió y explicó que somos socorristas en red y acompañaron a chicas que quieren hacer un aborto. Les decimos que usen el misoprostol porque está recomendado por la Organización de la Ciudad y utilizando esto. Dice, ¿qué pasa? No, eso no es así. No lo pueden utilizar como si fuera una pastilla. Dice, no, pero además las socorristas justamente hacen un seguimiento de estas mujeres. Esta gente y estos médicos, porque algunos son médicos, dicen que no, que hoy en día en esos lugares se venden hasta en los kioscos el misoprostol. Mentira, ¿viste? Como si no fuera y no haya un seguimiento para acompañar, no solo en el momento en que tomás esa decisión, sino después que tomás esta decisión. Bueno, esto ha sido parte de lo que ha sucedido en estos días, ya lo digo, en Neuquén y en Misiones. En ambos lugares habló inclusive el gerente asistencial del Hospital Materno Neonatal, David Alac. Este fue uno de los que empezó a hablar de todo lo que le podía pasar a las mujeres. Que sí, está bueno tomarlo, pero siempre con prescripción médica, con atención médica, con seguimiento médico. Bueno, y que esto que se hace no es legal. Justamente habría que decirle a este doctor Halak que es lo que se está exigiendo, ¿no? Uh-huh. Aborto legal, seguro y gratuito. Claro, ¿querés el seguimiento de salud? Bueno, listo, entonces, aprobemos. No entendieron justamente lo que se está diciendo. Seguro. Por otro lado, no me quiero olvidar y me voy también a otra provincia. Bueno, otra provincia no, porque es algo que tiene que ser un poco, todos lo sabemos y lo conocemos. El 13 de mayo de 1977, secuestrado Luis Aredes, el médico, son ya 38 años de ese secuestro. De desaparición y Aredes llega al ingenio contratado por la empresa como médico pediatra, donde había ya en Jujuy una gran mortalidad, donde él desempeñó una función muy importante para rever esa situación de todas las mortalidades, las desnutriciones que había. Bueno, y como bien lo decimos, el 22 de noviembre, el 13 de mayo de 1977, es secuestrado en las noches, como se conocen, las noches de los apagones que sufrieron. Y lo que se está haciendo y lo que se está pidiendo y se sigue pidiendo es, por supuesto, la cárcel a Blaquier, que es el dueño de la empresa Ledesma, por esta desaparición otra vez más y siguiendo reclamando justicia. Así que los recordamos porque los compañeros de Jujuy siguen siendo y ya se acerca muy pronto nuevamente para julio, para fines sí. de julio, nuevamente las marchas por la noche del apagón. Sí, sí, sí. Y también siempre un homenaje a Olga Redes, ¿no? Olga Redes, claro, sí. Sí. Y no queremos olvidarnos y prepárense para el 19 de mayo porque viene la nueva movilización Fuera Monsanto. Fuera Monsanto Valle, los agrotóxicos por una agricultura ecológica y un ambiente sin veneno. Vamos a ir un poco hablando a lo largo de estos días sobre todas las actividades que se van a hacer para llegar al 19 de mayo en la actividad acá y en todas las provincias se hacen. Pero bueno, en el caso nuestro tenemos acá en Plaza San Martín siempre la actividad Fuera Monsanto. Sí, y seguro que van a estar por acá en algún momento contando algo. Vamos a actualizar solamente la temperatura para los que quizá se están levantando y tuvieron la suerte. 14.4, bajó un poquito. Nos vamos a cruzar el ancho mar con Flopa, Mansa Minimal. Ruta Alternativa. Son las 9 y 13, ¿puede ser? Sí, 9 sí. y 13. La presbicia a veces y sí. la miopía se me mezclan y todas esas sí. cosas. Pensaba en esto de que en estos días con el tema del dólar, ¿cuántos créditos cayeron? Sí. ¿Cuánta sí. gente no pudo acceder a su propiedad, sí. Pero ¿por qué pensar siempre en la vivienda propia, no? Claro. Y no en algo más colectivo. Claro. Cuando hablamos de propiedad colectiva de las viviendas, ¿qué significa poseer una vivienda con el derecho de usar y disfrutar, pero no disponer de forma arbitraria de la misma, sino de utilizar para realizar el derecho de la vivienda como un derecho humano y como un derecho humano que es un derecho irrenunciable? Claro. El movimiento de ocupantes e inquilinos, MOI, es una organización social, política y territorial que pelea desde los años 80 por la vivienda y el hábitat. Está formado por familias que han transitado diferentes situaciones habitacionales, ocupaciones, hoteles, pensiones, alquileres, desalojos, se han organizado para luchar por sus terrenos y para construir colectivamente sus viviendas, impulsando y fortaleciendo procesos cooperativos en todo el país con la convicción de que la autogestión, el cooperativismo, la ayuda mutua y la propiedad colectiva son herramientas de transformación. Pero yo no soy la que voy a contar todo esto, sino que para hablar de todo esto estamos comunicados con Néstor Heifetz, que es arquitecto e integrante del MOIL. Buenos días. Hola, buenos días, compañeras. ¿Cómo ¿Qué están? Tal? Buen buenos día. Días. Bueno, esto, ¿qué es la propiedad colectiva? ¿Cómo se constituye una propiedad? ¿Cuáles son los elementos que la constituyen? Sí, la propiedad colectiva, por un lado, es expresión dominial, digamos, dominial y normativa de procesos colectivos reales, genuinos, ¿no? Expresa la construcción colectiva que es antagónica en la temática de hábitat, podría ser en otras sectorialidades, pero en la temática de hábitat, digamos, la concepción colectiva, la construcción colectiva es antagónica a la lógica empresarial, a la lógica del capital, lógica en la cual no solo no hay procesos colectivos, sino no hay ni procesos individuales, más allá de una de un mero listado en donde tal vez a veces llaman para dar una llave, ¿no? Es justamente procesos de participación, procesos de propositivos, procesos de lucha, para materializar lo que tendría que ser un derecho, uno de los derechos humanos básicos, como es el derecho a la vivienda y derecho a la ciudad, ¿no? En la temática, digamos, de la propiedad colectiva, que por otro lado también tiene orígenes ancestrales, ¿no es cierto? Es la propiedad comunitaria de nuestros pueblos originarios, tampoco es un nuevo invento, sino es recuperación histórica, ¿no? De nuestros pueblos, de concepciones que nuestros pueblos han construido y por los cuales han luchado. En concreto, acá, recién hacían un comentario rápido del MOI, vinculado al tema de la recuperación histórica, que para nosotros entendemos que es una herramienta fundamental, ¿no? Contra la lógica que quiere hacernos perder la historia, ¿no? Sí. O entender que la historia nace con uno cuando nuestros pueblos la vienen generando desde hace siglos. En particular, nosotros en los 80 tuvimos la posibilidad de conocer lo que fue lo que es una experiencia paradigmática del cooperativismo en Latinoamérica, ¿no? Que es la experiencia uruguaya. FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda para Ayuda Mutual. Exactamente. Exacto. FUCBAN, ¿no? ¿Cierto? Que es una experiencia que tiene ya cerca de 50 años, ¿no? Que fue una de lo emergente de la construcción del Frente Amplio en la década de los 60 y de la confluencia, ¿no? Con el movimiento obrero, con los trabajadores y con la universidad en Uruguay, la Universidad de la República, ¿no? De esa confluencia, ¿no? Y desde un marco político como fue originalmente la construcción del Frente en los primeros congresos del pueblo, bueno, de ahí emerge lo que fue y es la Federación Uruguaya, que tiene como ejes, digamos, como ejes básicos, tiene la autogestión, que es una concepción anticapitalista, la propiedad colectiva y la ayuda mutua, ¿no? Incluso ellos, desde esos tres ejes, digamos, generaron también un marco normativo nacional en los 70, a comienzos de los 70 generaron una ley nacional que incorpora, digamos, como una de las alternativas fundamentales, en el caso de la FUCBAN, su eje, digamos, la propiedad colectiva. ¿Hay semejanzas entre esa y lo que hoy propone el MOI? ¿Cómo? Si hay semejanzas entre lo que hoy vivimos en la Argentina y lo que es ese ejemplo que es FUCBAN. Claro, por ahí sí no escucho demasiado bien. Ah, perdón. No, las semejanzas entre el proyecto uruguayo y el proyecto argentino, claro, si bien el proyecto se ha extendido por toda Latinoamérica. Claro, porque en ese encuentro nosotros, concretamente ese encuentro, en el caso nuestro, fue septiembre de 1990, ¿no? Que fuimos un poco, siempre decimos culpa de un curita, culpa de los curas del pueblo, ¿no? Sí. De lo que lo que fue la estructura jerárquica de la iglesia, sino en esa época los curas del pueblo, bueno, que siguen estando, los que estaban vinculados o eran parte de la teología de la liberación. Sí. El nombre concreto fue el padre Pichi, que fue el que lo continuó al padre Mujica después que la triple A asesina al padre Mujica. Sí. El padre prácticamente nos compartió la invitación de Fugman y nos llevó a Montevideo. Ellos conmemoraban su 20 encuentro, ¿no? En ese encuentro fue el primer contacto concreto con esa experiencia que fue estratégica, es estratégica. Y también ahí se resuelve o resolvimos, estaban también organizaciones de San Pablo, de la Unión de Movimientos de Moravia de San Pablo, ¿no? 1990 era el primer gobierno del PT en el estado de San Pablo, claro, con la prefectura de Lundina. Y ahí se decide conformar la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular. Sí. Néstor, una pregunta. Y hoy, en este contexto en el que vivimos, que es bien neoliberal, ¿la sociedad está preparada para pensar este tipo de vivienda colectiva? ¿Hay permeabilidad en la sociedad para esto? Mira, en los procesos que los procesos colectivos que se vienen desarrollando, desde luego que son procesos complejos, ¿no es cierto? Porque si hay algo complejo y difícil y desafiante para el movimiento popular es cambiar nuestra cabeza, sí, ¿no? Claro, cambiar sí. La lógica individual o individualista, no individual, porque no es que lo individual y lo colectivo no estén interaccionando, claro, ¿no? Una cosa es la cultura individualista, egoísta, propia del sistema, y otra cosa es una potenciación y una transformación de la individualidad a partir de del desarrollo de procesos colectivos, ¿no? Nosotros venimos también con otros compañeros, otras organizaciones, digamos, venimos impulsando procesos colectivos, como te decía, digamos, son de organización, de propuesta, claro, de gestión y de lucha. No son esos cuatro planos permanentes que son posibles, sí son posibles, y entendemos además no solo posibles, sino necesarios. ¿Cómo se concreta, ¿no? Porque uno piensa, claro, en lo que la gente tiene en su mente y dice, ¿cómo escrituran? Por ejemplo, la gente compra algo y escritura. Acá, ¿cómo es la forma colectiva? ¿Cómo sucede esa parte, en esa organización de estas viviendas? Claro. Mirá, nosotros acá, digamos, una cosa es viste la construcción real con los compañeros y compañeras, otra cosa son la generación de marcos normativos. Claro. ¿No? Nosotros venimos, el MOI ha tenido una primera etapa de 10 años de trabajo en ocupaciones, ¿no? Que apuntábamos no solo a parar desalojos, sino a ganar a la regularización dominial que quedaba, y quedaron los procesos que fueron, digamos, exitosos, quedó en titularidad de la cooperativa concreta, claro, no de cada persona. Por otro lado, en términos normativos, pues nosotros estamos justamente en esta etapa también en discusión, obviamente, con el Instituto de Vivienda de la Ciudad, ¿no? Para la legitimación por parte del IBC y por parte del INAES, que a veces niega ¿no? El INAES a veces niega lo que ha escrito y lo que ha normado cualquier estatuto tipo del INAES. Artículo 5 de un estatuto tipo dice: la vivienda puede ser entregada en uso o en propiedad. ¿No? La entrega en uso es cooperativa de usuario, o sea, cooperativa de propiedad colectiva. La entrega individual es, bueno, la propiedad individual. ¿No? Hay un marco normativo, hay marco normativo en la creación del IBC, que es la ley 1251, que plantea creación de derechos reales, ¿no?, para personas físicas y para personas jurídicas. Derechos reales para personas jurídicas vuelve a ser propiedad colectiva, ¿no? Claro. Digamos, hay en las normatividades, ¿no?, existe el reconocimiento, ¿no?, de la propiedad colectiva. Ahora hay, obviamente, digamos, es como que hay dos líneas, una con nuestros propios compañeros y compañeras, digamos que es el cambio de cultura, porque la propiedad colectiva es seguridad de tenencia. Claro, sí, yo digo, también debe haber resistencia, ¿no?, a veces en claro, culturales, claro, además, a esta cosa de la propiedad colectiva. Sí, sí, desde luego, la gente entra, nosotros tenemos un proceso que le llamamos proceso de guardia, que es un proceso de formación, ¿no? Entra a la guardia y pregunta: acá dan vivienda, ¿dónde me anoto? Claro. ¿No? En esa pregunta está transferida toda la cultura con la que inician los compañeros o las compañeras, porque en realidad la pelea por la vivienda es dominantemente encabezada por la mujer, ¿no? Pero entran las compañeras y los compañeros con esa lógica, ¿no? Acá no, nosotros no es el dar de la generosidad, sino el dar de la asistencialidad, ¿no? Y desde luego nosotros le decimos: mirá, esto es una lucha, ¿no? Hay que, una lucha de la que tenés que participar cotidianamente y que implica un cambio de cabeza, un cambio cultural. Claro. Hay compañeras o compañeros que lo sostienen y hay otras que no, ¿no? Pero hay, nosotros en el, a fines del 99, digamos, acá hay una constitución, de la constitución de la ciudad de Buenos Aires, artículo 31 de hábitat, ¿no? Es un artículo de 7-8 renglones bien contundentes, que toman lo que serían o tienen que ser ejes de política de hábitat, ¿no? El derecho a la erradicación, ¿no? Específicamente el impulso a planes autogestionados, ¿no? Recuperación de inmuebles ociosos. Digamos, toca temas que son básicos en la generación de una política habitacional o política de hábitat popular. De ese artículo 31 del 96, ¿no?, cuando la ciudad de Buenos Aires cambia de estatus jurídico, nosotros le dimos especificidad a ese concepto, impulso a los planes autogestionados, a través de una mesa de trabajo en la legislatura de todo el año 99. Claro. De esa mesa interactoral emerge la ley 341. Claro, la ley 341, exactamente. La 341 es la que transfiere recursos directamente a las organizaciones, ¿no? Y las organizaciones definen y deciden, por ejemplo, el cómo construir, ¿no? Si toman la línea tradicional empresarial o toman y asumen, ¿no?, la producción autogestionaria, que es producción de hábitat sin lucro. Claro. ¿No? Como bien de uso el hábitat, no como mercancía, ¿no es cierto? Ay, es sumamente interesante y tendríamos un montón de preguntas más, pero realmente creo que tendríamos que volver a llamarte en algún otro momento para completar todo esto, pero es como un inicio a entender la propiedad colectiva, lo que significa conseguir una propiedad colectiva, y nos interesa mucho. Así que bueno, seguramente vamos a seguirla. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, cariños a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Buen día. Néstor Heifetz, que es arquitecto y integrante del MOI. Ruta alternativa. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón, y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó, y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo, medo, medo, medo, medo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que durante 2014 aumentó el armado de causas a personas inocentes. Yo sabía que estas causas se arman para ampliar las estadísticas de las comisarías y justificar sus presupuestos. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía, Vos Sabés. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, todos los viernes, acá en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes. ¿De qué programa? Estás escuchando La Colectiva 102.5. Ruta Alternativa. Llenos de aire. Nueve y 32, repetimos el número, es 1549479846. No solamente tienen que, bueno, porque el tema es así, mandaron muchos mensajitos, ¿no? Sí. Pero no pidieron las entradas, lo que sí pidieron es más poesía al comienzo del programa. Así que bueno, les gustó el tema de entender. Está buenísimo, aparte era todo en el momento, ¿no? Porque claro, en base a una foto y sí, eso, sí, sí, ahí sí se escribía la poesía. Nosotros, después... nosotras, perdón, no sabíamos claro que iban a recitar, así que bueno, quizás nos sigan sorprendiendo Cecilia y Nicolás. Pero bueno, llamen por favor, dejen un mensaje, Lucía, para las entradas. Sí, Lucía mandó también, bueno, por el tema de, le encantó. ¿Viste? Ahí está, más poesía y por favor teatro. Nadie lo hará. Indefensos silencios que callan adentro del castillo. No, poesía de la buena, te pido, por favor. Eso es una porquería. Este bambú, no, mi niño, no, pobrecito. La basura que escribió este Vita. Bueno, ¿y qué más? Una noticia muy triste. Y es que la escuela 12, el distrito 19, de la que hablamos en alguna oportunidad, porque no llegan las viandas que habían cortado Cura Paligua ahí en Bajo Flores, luego de la tormenta del jueves pasado, la escuela amaneció inundada y sin luz. Esto pasó en varias escuelas de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, esta particularmente. Como fue construida en un pozo, cada vez que llueve deja de funcionar la bomba y se inunda. 800 chicos y chicas que asisten a la escuela, no están asistiendo. Tienen que volver. Edesur dice que toma el reclamo, pero no da respuestas. El gobierno de la ciudad no está proporcionando un generador necesario para que la escuela funcione. Así que la escuela se encuentra en estado de alerta para llevar a cabo acciones por futuros reclamos, ¿no? Mientras tanto, igualmente llegan email unas invitaciones de Horacio Rodríguez Larreta para hablar con Soledad Acuña y también Cris Morena, aquella de Jugate Conmigo, Jugate Ya, también da unas charlas sobre educación. Está muy lindo todo. Gracias. Momento de columna en Ruta Alternativa. Tan simple como, ¿no? ¿Qué querías decir? No, por favor, no. Perdón, no quiero... es tan simple como decir lechuga, ¿no? Voy a decir lechuga, sí. Porque para eso creo que es la columna de Agustín Suárez, que nos va a hablar, que es de la Unión de Trabajadores de la Tierra, porque nos preocupa eso que... ¿Y por qué tiene ese precio un poco la lechuga? ¿O por qué tienen los alimentos ese precio cuando por ahí no corresponde? Sí, y además algo que está en todas las mesas, En todas ¿no? las mesas, y acá es muy conocido, muy al asadito, así una ensalada de lechuga y tomate. Una mixta. Ahí. Buenos días, Agustín. Buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Bien. Bueno, contanos un poco, a ver qué es lo que pasa con esto de la lechuga, porque nos tiene preocupados acá. Bueno, a ver, es un problema por ahí local que viene por las grandes cantidades de lluvia de las semanas anteriores, y se sumó a eso a que uno de los días cayó mucha agua. Uh-huh. Eso generó... se profundiza en realidad la crisis que hay en el sector, porque no es que viene por estas lluvias nomás, sino que se profundiza. Uh-huh. Algo que viene de estado crítico, esto lo termina es un retraso muy grande, porque estaba todo en la plenitud de la siembra, estaba todo emergiendo, y de repente estas cosas vuelve todo para atrás. Claro. Sumado a eso, lo que nosotros desde la Unión de Trabajadores de la Tierra siempre marcamos, ¿no? La especulación que hay frente a estas crisis o cualquier cosa que se pueda aprovechar, todos están ahí, digamos, piensa que es una cadena muy larga de comercialización, que la verdura sale desde las quintas hasta que llega al supermercado, a la verdulería, pasa por muchas manos. Nosotros decimos que bueno, que de última todas esas manos también generan laburo, pero ahí puntualmente lo que hay es un mercado, los mercados concentradores, los supermercados, que son los que fijan los precios para un lado y para otro, es decir, lo que se le paga al productor, pero también lo que paga el vecino después en la verdulería, que son los que generan estas interferencias, digamos, estas distorsiones en los mercados, que hace que llegue la verdura, qué sé yo, en el caso ahora que estamos todos hablando de la lechuga, no sé, a 80, 100 pesos en la verdulería. Uh-huh. Dices más todavía, hemos tenido más, 120 aunque tengo que cobrar. Sí, seguramente. 180 he visto también. Sí, eso puede estar, digamos, en la picardía de algún verdulero. La super picardía. Pero digamos, ahí los que marcan esa tendencia claramente son los mercados, ¿no? Claro. Los supermercados, que son los que fijan los precios que se le pagan al productor o los que paga un verdulero para después venderlo en la verdulería. Después, bueno, uno puede, sí, seguramente haya verduleros que marcan un poco más y demás. Después se está pagando un poco más el precio de la verdura en la quinta, eso es verdad. Lo que nosotros decimos, que nadie tiene verdura. O sea, entonces hay una cuestión lógica de oferta y demanda, que eso hace que aumente el precio. Eso también es verdad, pero lo que más marca la tendencia es la especulación que hay, ¿no? Claro. Y ahí lo que muestra nuevamente es la falta de regulación, la falta de control por parte del gobierno. No es un problema solamente de este gobierno, venimos de arrastre de décadas de esta problemática, pero claramente este gobierno no está haciendo nada para que esto no ocurra, ¿no? Por un lado eso, por otro lado la falta de política pública destinada a los pequeños productores, que no nos cansamos de decirla, hace que nosotros no tengamos ningún resto, ninguna espalda para aguantar estas crisis, ¿no? Frente a una... Nosotros piensan que venimos de una sequía recontra intensa, lo que fue fin del año pasado, principio de este año, venimos ahora en una inundación, no hay resto para nada, por lo tanto... básicamente lo que hacen los cordones hortícolas principalmente, que dejemos de ser productores. Claro. Frente a estas crisis siempre hay muchos productores que dejan de serlo, pero ir a buscar trabajo otro lado. O sea que la crisis es por todos lados, ¿no? Sí, bueno, pero digamos, ustedes igual le ponen el cuerpo como para que esto no pase, digo, los distintos lugares siguen siendo parte de que va la gente a comprar, que es otro tipo también de verdura, que es la que están vendiendo. Sí, totalmente. Lo que pasa que, bueno, después en el masivo, en la producción, digamos, que abastece a millones y millones de personas, ocurren estas cosas, ¿no? Hay una crisis por una inundación, escasea la verdura... Por lo tanto, ahí empiezan las especulaciones y terminan con la lechuga a 100, 120 pesos en la góndola. Y terminan ganando los que siempre ganan, ¿no? Claro. Porque ni el productor que se quedó sin verdura, ni el consumidor que no tiene nada que ver, son los eslabones más débiles de la cadena, y los que terminan ganando son los mercados. Pero ahí los consumidores debiéramos ser los que tendríamos que poner un poquito el palo en esa rueda, ¿no? No comprar eso, sabiendo que es un precio especulativo, no comprar esos productos. Totalmente. Hay alternativas, sobre todo en la ciudad, de poder ir a consumir a través de en las ferias, o alternativas como las que nosotros somos uno más de los que proponen, pero hay un montón de cooperativas que venden a través de bolsones, comercializadoras, hay toda una red interesante que se está dando, que puede ser una alternativa a lo convencional, ¿no? Al ir a ir al supermercado o mismo ir a la verdulería, que seguramente los precios no lo van a encontrar así de alto. Nosotros en nuestros circuitos de comercialización mantenemos los mismos precios de hace 2 meses más o menos, y pensamos que lo vamos a mantener por lo menos hasta pasado mitad de año. Porque es lo que siempre venimos trabajando. Nosotros modificamos los precios 2 veces por año, que es cuando nos sentamos a ver y a calcular los precios para adelante. Por otro lado, lo que siempre también decimos es que frente a estas inclemencias climáticas, sea sequía o... Piensen que no hubo una sola medida en este año tan crítico de sequía e inundación del gobierno que nos beneficie, ¿no? Cuando hay una ley, por ejemplo, una ley de emergencia, cuando hay una ley con presupuesto, que en estas sequías que vivimos, el gobierno la destinó, o sea, esa ley y ese presupuesto lo destinó a los medianos y grandes. Claro. Como si nosotros no produjéramos alimentos. Claro. Es una locura, ¿no? Y si vos ves que producen los grandes, no producen alimentos, sino que producen grano para exportar. Claro. Entonces es una paradoja total. Por otro lado, nosotros venimos planteando el proyecto de ley de acceso a tierra, que consideramos que eso solucionaría el problema estructural, ¿no? Porque piensen que nosotros nos quedamos ahora sin esta producción, tenemos que esperar que baje el agua, estamos en ese proceso, tenemos que pasar el tractor de vuelta y sembrar, todo eso es un montón de plata, y mientras tanto ir pagando el alquiler. Piensen que si nosotros tuviésemos la tierra propia, podríamos soportar estas crisis mucho mejor que si tendríamos que estar arrendando como es ahora, ¿no? Que todo el tiempo tenemos que pagar todos los meses el alquiler, que bueno, frente a las políticas que se tomó desde el cambio de gestión hasta ahora, todo, absolutamente todo, aumentó, duplicó, triplicó, entonces un estado realmente desesperante. Cuando vos decís de las verduras, digo, también se deben, digamos, perder tipos de verduras, ¿no? A lo largo de entre tanta sequía y tanta lluvia, a veces entre tanta inundación, se pierde, por ejemplo, en temporadas, algunas también, más allá de lo crítico, ¿no? De la situación, también se pierden verduras, digamos, de poder volver a plantar o de volver a producir esa siembra. Sí, ahora estamos hablando de la lechuga porque es lo que más se consume y es lo que más se presiona sobre el precio, por lo tanto, en la cuestión de oferta y demanda, obviamente es lo que más se nota el precio, pero en realidad es la pérdida fue en general. Por otro lado también, frente a una inundación y eso, las verduras de hoja son las que más se dañan, ¿no? Claro. Pero sí, la pérdida es total, no es que se pierde la lechuga y no se pierde el resto, o sea, es todo lo que está sembrado se pierde. Y como te digo, lo que por ahí más se nota en el precio es la lechuga, pero en realidad... No, digo porque también se pierde la temporada. A veces me imagino que hay verduras que no se pueden volver a plantar tan rápidamente y hay que esperar hasta el otro año para tenerlas. Sí, totalmente. En el caso de lo que es soja, es un ciclo un poco más corto, es un poco más rápido, por lo tanto, en ese sentido, va a haber, nosotros ya lo venimos diciendo, va a haber escasez de verdura por unos meses hasta que comience el ciclo. Pero como bien decís vos, cuando nosotros vayamos a sembrar ahora o a trasplantar ahora, las temperaturas van a ser mucho más bajas, por lo tanto el crecimiento va a ser más lento, por lo tanto todo se va a retrasar, seguro, todo se va a retrasar. Es decir, va a haber menos cantidad de verdura y después, al volver a resembrar, el tiempo va a ser mucho mayor todavía, ¿no? Claro. Así que, y eso impacta para todos lados, impacta en el precio de la verdura que consume la gente habitualmente, y impacta también en esto que decía anteriormente, que nosotros tenemos frente a todo esto pagar el alquiler, que es, claro, que es carísimo, ¿no? También por otro lado pienso que esto, ¿no?, que decimos, bueno, se come mucha lechuga en esta época y qué sé yo, pero me parece que en el común de la gente también desconocemos cuáles son los productos de estación. Y a lo mejor en eso sí encontrás un precio menor, sí, aparte, más allá de la especulación. Creo que tendríamos, ¿no?, que educarnos, ¿no?, un poco más, claro, con lo que comer, ¿no? ¿Cuáles serían esos productos, por ejemplo, si, no sé, alguien que está escuchando, si bien es un otoño atípico y parece que va a ser un invierno muy frío, pero ¿cuáles serían los productos de estación? Porque además me parece que también tiene que ver con los nutrientes, la naturaleza es sabia, te da este producto porque necesitas esa vitamina, ¿no? No, a ver, todo lo que es verdura de hoja es lo que sale en esta época del año. Después comienzan a aparecer todos los coles, el brócoli, el coliflor, el repollo, el repollo blanco, el colorado. Toda esa producción va a empezar a aparecer ahora, un tiempito más el verdeo, el puerro, seguramente empieza a bajar el precio. La arveja. Bueno, dentro de unos meses las habas, que por ahí no son tan conocidas, pero riquísimas, bastante, son muy ricas, sí. Y son muy ricas, y generalmente no tienen un precio tan alto. Esas son todas las verduras que se vienen ahora, y lo que va desapareciendo de alguna forma son todo lo que es más de fruto, el tomate, la berenjena, el pimiento, que empieza a entrar de otras partes del país, ¿no? De Corrientes, de Salta, de Tucumán, de Jujuy. Y seguramente eso también empieza con un precio, a venir con un precio mayor, porque bueno, ahí está el costo del flete, y también entramos de vuelta en la especulación, ¿no? Porque la organización es una organización nacional, nosotros estamos nucleados también en estas provincias, en Corrientes, Salta, Jujuy, y los precios que se le está pagando ahora, hoy, al tomate en Corrientes, que ya empieza a venir desde allá, para que tengan una idea, el cajón se está pagando alrededor entre 40 y 45 pesos, un cajón de 18 o 20 kilos. Claro. O sea, prácticamente no justifica levantar el tomate de la planta. Claro. Y cuando el precio del cajón sube un poquito, lo que pasó el año pasado es que empieza a entrar tomate de Brasil para que se mantenga el precio bajo. Exacto. Entonces es crítico el caso del tomate en Corrientes. De hecho, hubo este año dos movilizaciones de productores, un verdurazo, o sea, los productores en Corrientes están manifestando porque también la situación es crítica, ¿no? Sí. Y eso se reproduce en todas las economías regionales, o en la mayoría, no en todas, algunas andan bien, pero la gran mayoría de las economías regionales de cada provincia explota, está estalladísimo. Bueno, bárbaro. Nos diste por lo menos un panorama, así que con esto vamos a entender un poquito más este tema de la lechuga y de los otros vegetales que nos están faltando hoy por todo lo que está sucediendo. Muchísimas gracias, Agustín. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Agustín Suárez, de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra. Me cayó muy bien, Agustín, pero este tema dice, lo quiero mucho ese muchacho. Tampoco es para quererlo, me cayó muy bien. Bestia bebé. Ruta Alternativa. ¿Qué más a ver? Pues, Ruta Alternativa. No, espera. No te cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta Alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Nueve y 52, y acá hay un mensaje que es muy desagradable porque quiere que FM La Gola deje de robar por lo menos 2 años. Y nosotros no podemos hacer eso porque a ella la banca su marido. Claro. Como a las chicas que están en, ¿te acuerdas en los programas de cable al principio? Sí, sí. Que siempre les pagaba el marido el programa. Para hacer el programa. Para hacer la porquería que hacían. Me quedó de antes de que estábamos hablando, sí, con Agustín, que aparecen los primeros productos con sellos de transgénico. Ah. O sea que ha empezado y se va, si se detectan los productos que la organización... Sí. ¿Pero qué te dice en la etiqueta? ¿Transgénico? Sí, dice que eso es un producto transgénico. Exactamente, ya antes había muchos, lo que sacando estaban pidiendo que se pusieran y ahora se están empezando a poner. ¿Qué? ¿Vos querés que diga no, algo que, más? Que te enseñé el micrófono. Aparece en primeros productos con sello transgénico, es un sellito que se le pone en muchos lugares, ¿no? Porque sí, vos lo podés decidir o no decidir comerlo y enterarte un poco más. En alguna época hemos hablado de dar vuelta lo, sí, que tienen, de qué se componen esas cosas, sí, que compramos, las papas fritas, todo este tipo de cosas, galletitas, todo. Que nada alimenta. Que aparte nada alimenta y que, sí, aparte todo lo que nos suma en cuanto a sodio, grasa. Claro. Claro, sí. Y cosas que no sabemos ni qué son, y algunas son sumamente peligrosas. Y si no las puedes pronunciar, buenas no deben, no, ser. No, aparte, como... no, EGC de 350, EGC 100.500. No, no, no, mirá, sí, mírenlo porque es tremendo. Es, hoja, es tremendo, tremendo. Bueno, y seguimos con el tema de la alimentación y los vegetales. A ver, dime, dime. En el sur de Corea, a porque ver, hay dos Coreas, no, ajá, como dijeron algunos que está, la ya del centro no existe. Corea del Sur, Corea del Norte. Uh-huh. Bueno, pero una surcoreana, una señora que vende vegetales. O por eso digo, tiene que ver, ¿no? Hablamos con la UTT, Gra explica lo de los transgénicos en los productos. Es una anciana ya. Ella vende vegetales y necesitaba manejar, saber manejar para conducir el auto y transportar estos vegetales que quería vender. Pero tuvo que pasar muchas veces por el examen, por la licencia de conducir. 950 veces esta surcoreana. 950 veces. ¿Logró hacer 950 veces? Logró, no te creo. No me sale el acento coreano, si no te lo haría, porque es algo así, algo así. A mí me gustan mucho los nombres coreanos. Esta señora se llama Cha Sa-sun. No, no es una anciana. Dice una anciana, 68 años tiene. Sí, una piba. Pero por eso, no, pará, para ser anciana tenés que tener 80. Por lo menos, hoy tenés que considerar eso. Pero más vale. Sí. Bueno, aprobó el miércoles el examen escrito, una honorable calificación de 60. Yo no sé cómo se califican los exámenes de conducir. Yo creo que el día que aprenda voy a también rondar las 950 posibilidades para aprobar. Bueno, al sur de Seúl tuvo que conducir en una ciudad que se llama Jeonju, que también me gusta mucho ese nombre, 210 kilómetros. Así que después de 950 veces, el Korea Times, que no sabía que existía, Korea Times, Korea me gusta, Times. Todo lo coreano me gusta mucho, sí. Sí, sí. Necesitaba la licencia para vender estos vegetales y bueno, Chu Sun, como dije... Cha Sa-sun. Cha Sa-sun. Cha Sa-sun. No es tan común, ¿eh? No, no. Porque en son Kim. Kim. ¿Cuántos Kim nombres coreanos conoces? Kim. Siempre. Tuve una época, que iba y tenía una Lee, relación importante pero por Lee mi trabajo. ¿No son los chinos? Lee. Cuando se llaman Lee, son chinos. Lee, Kim. Pero viste que son toda la familia. Estamos de barrancando. Porque me acuerdo un viejo programa que había en Radio La Tribu, que supongo que andará por algún lado, que se llamaba Fractura Expuesta, ajá, que tenía un separador que decía, un chino hablaba, no me acuerdo cómo era, y el tipo le decía, ¿de qué parte de China sos vos? Bueno, esto es más o menos así. Ese nombre coreano no es muy común. Hay una serie coreana que está en Netflix, los que la quieren ver, se llama Stranger. Yo sé que vos la viste. Sí, me encantó. Y el mundo coreano es muy interesante y muy desagradable. Sí, también, puede ser desagradable cuando los coreanos comen, por ejemplo. Pero bueno, pero es y gritan mucho. Hablan mucho es a los gritos. Es la forma, no, es la forma de hablar. Voy a ir a Corea igual. Es la forma de hablar, no es que gritan, es la forma. Eso ya lo descubrí en otros lugares también. y expresivos algunos. Estos no son expresivos. ¿Y cómo se llamaban esos coreanos, Graciela? ¿Cómo se llamaban? No me hagan hablar como el otro día que me hicieron decir que yo hablo con los animales, ¿eh? No, yo no... Me sacaron de uno. Mirá, y no ese. Daniel no está. Sí. Y acá se arma cualquier cosa. Nicolás quería comentar algo. A ver, Nicolás. No, no, ya no puedo. No, bueno. Bueno, hoy es martes. Sí. Después de este programa viene el enredando. Estamos al límite, ¿no? Exacto. Hay mensajes acá. Y nadie. ¿Por qué hay nadie? Estamos hablando muy bien de Corea, de China, de Japón. Son cosas que por ahí no conocemos tanto, estamos investigando. Claro, por ejemplo, los nombres japoneses terminan con Aki, Sakura, Akura, todo así. Sí. Los coreanos Chun, Shin, Ki, tiene tres partecitas. Claro. Y los chinos son Lee, Kim, más o menos. Casi que sé hablar todos los temas orientales. Me falta aprender charrúa para ser más oriental. Bueno, pero bueno, mañana segura viene el charrúa. Claro. Y nos sigue diciendo vos. Hasta luego y ya seguimos, ¿sí? Y bueno, y ahora después de esto, enredando las mañanas. Sí, hoy tenemos... ¿Hoy que es martes? Oh, no, hoy es martes. Pero está la repetición. Están las varias repeticiones, tanto del Ruta Alternativa como otras más. Tienen que entrar a nuestra página. No sé si las dijimos, www.lacolectiva.org.ar. Y ahí hay una grilla donde le dice qué son, porque tenemos varias retransmisiones también los días martes. Muy bien, muchísima cantidad de cosas. Cantidad de cosas nos quedó. Mira, no hablamos del mundial, teníamos que haber empezado ya a hablar del mundial. Ahora, cuando empiece el mundial, falta. Cuando empiece el mundial, hablamos. Chao, hasta mañana. Hino es de la misma edad que ustedes. Nació y creció en Uruguay. ¿Entonces es extranjero? No, sus padres son japoneses. Fácilmente podría convertirse en ciudadano japonés, así que le pedí que se uniera a nosotros. ¿Eso quiere decir que Hino se puede quedar con nosotros en el equipo y jugar al lado de Steve? Eso depende de lo que Hino decida. Entonces, Hino, ¿qué decides? ¿Te vas a quedar con ellos en el equipo de Japón? Tú tienes la última palabra. Les diré la verdad. No tengo ninguna intención de jugar al lado de Steve. Puedo parecer japonés, pero yo juego fútbol como uruguayo. Además, recibí una llamada de mi entrenador para que regrese y me una con ellos al equipo. ¿Entonces te irás a Uruguay? Así es. Voy a participar en el torneo mundial juvenil como miembro del equipo uruguayo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.